Miércoles. En Cristo. Por medio de los siguientes textos, ¿cómo comprendemos la frase en Cristo? Romanos 16:7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son muy estimados entre los apóstoles y además creyeron en Cristo antes que yo. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Colosenses 1:28. Nosotros anunciamos a Cristo, amolestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Primera de Tesalonicenses 4:16. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo usa la expresión en Cristo de diferentes maneras. En algunos casos, Pablo usa en Cristo para referirse a algo que Dios hace en Cristo. Por ejemplo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Aquí, la frase transmite dos ideas principales: que Cristo es el instrumento exclusivo de Dios para la reconciliación y que esa reconciliación está ubicada en la persona y la obra de Cristo. La implicación de esto es que podemos gozarla solo en unión con Él. De hecho, todos los beneficios de la salvación que se encuentran en el sacrificio de Cristo están disponibles para nosotros solo en Él. Esto incluye la gracia, el don de la vida eterna, el llamado de Dios a una vida santa, la elección, la redención, la justificación, el perdón y la santificación. En Él fuimos creados para las buenas obras. Tenemos acceso a Dios. Estamos ahora sentados en lugares celestiales. Tenemos una herencia. Somos triunfantes. Podemos hacer todas las cosas. Estamos arraigados y edificados. Todo esto y mucho más son nuestros solamente en unión con Cristo. La frase también se usa para indicar que todo lo que el cristiano hace es hecho en unión con Él. Nos regocijamos en Él. Nos jactamos y gloriamos en Él. Nos mantenemos firmes en Él. Somos fuertes en Él y hacemos obras de fe en Él. La frase en Cristo también se ocupa de uno de los efectos más dañinos del pecado. El pecado nos descentralizó y nos desorientó, poniéndonos bajo la influencia controladora de la maldad. Cristo es, ahora, nuestro centro original de existencia y orienta todo lo que somos y hacemos. Ese centro está ahora ubicado fuera de nosotros, en Cristo, y gracias a Él es que llegamos a conocernos a nosotros mismos y el glorioso destino preparado para nosotros. Todo lo que hacemos ha de ser determinado por nuestra unión con Él y no por preocupaciones egoístas. Repasa todas estas cosas que se nos han dado en Cristo y luego pregúntate, ¿estoy aprovechando todo lo que se nos ha prometido mediante Cristo? Si no es así, ¿por qué no?